Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa peñita ahí de Sesión Urbana, ¿cómo estamos? Hoy empezamos desde Cartagena con Artem C y su nueva maqueta Pesos de Plomo. El tema es Dame un día más. Yeah, todo bien. ¿Cómo quieres que confíe en la luna? Cuando le escribí mil cartas y no respondió ninguna. La ilusión se va y la misión es terminar y no mirar atrás, porque nada voy a solucionar. Yo me mantengo fiel a mi condición. Si sigo con esto no es por fama, es por vocación. Sé que no soy como tú con esa ambición. Si un día hice mal, alguna vez tendré el perdón. Cabeza alta, afrontarlo y ser feliz. Si es por ti lo dejo todo, hasta la vida que elegí. Sé que juré y que en la boca os puse miel. Y la verdad no sé qué hacer con las promesas que hice ayer. Y no puedo más, no me dijeron que era fácil vivir. Me siento inútil buscándome un porvenir. Si tú me miras, todo se acaba. A la pregunta, esta respuesta no esperaba. ¿Por qué razón sigo teniendo tanta fe? Abarco tantas cosas que no puedo resolver. Así se va, así se fue, dime es así. Yo no quería esto, en mi sueño era más fácil. En la oscuridad, el silencio retumba. Abrazo la vida hasta que acabe la tumba. No sé cómo estoy dentro y quiero salir. Quería comerme el mundo y casi él me come a mí. Uno se motiva, soy persona, no un rapero. Uno se condiciona, lo esencial primero. Escribo canciones que me clavan en la cruz. Miré hacia un futuro, pero allí no estabas tú. Poco a poco, yo entiendo. No es tu casa, ni tu coche, ni el trabajo que te está manteniendo. Lo que importa es la persona, a todos nos llega un juicio. Y mira tú, besarás la lona, usa la sensatez, usa la memoria. Sabes que la vida da mil vueltas como en la noria. Cuando te veas solo y te bajes del podio. Cuando tu amor y calidez se convierta solo en odio. ¿Por qué razón me estás viviendo? ¿Te estás muriendo? ¿Por qué razón en silencio y sufriendo? Responde, porque sigo pobre, me conformo con esto y con que la salud me sobre. Aunque camine por los valles de la muerte, en mi cabeza está presente y me mantiene fuerte. Sigo pidiéndote suerte, oh, sigo pidiéndote suerte. Cada paso, cada sensación, cada experiencia en cada canción. Hoy sigo pidiéndote suerte a más. Hoy sigo pidiéndote suerte. A mí la duda me confunde y quedo en shock. Tanto malestar me hunde y pienso que aún puede ser peor. Bajo la noche en silencio todo es sensible. Y las palabras y pensamientos quedan libres. Puedo gritar y alejarme de todo. Voy a pensar lo que quiera, porque puedo. No quiero estar constantemente en un fracaso. Quiero avanzar con seguridad en cada paso. No quiero tu dinero, ni tu vida, ni tu fama. No creo que todo sea mentira si vuelvo cada mañana. Estoy preguntando, ¿por qué no contestas? No sé por qué pregunto si no tengo la respuesta. Va, está bien, acepto el trato. ¿Quieres todo de mí a este precio tan barato? La cuestión es saber si mereció o no la pena. Si cuando acabe todo fui grande como persona. Para los que preguntan y no saben nada. Para los que hablan en la calle y me atraviesan como balas. Es lo que creo y lo que quiero pensar. Amanece un nuevo día y no lo puedes cambiar. Seguiré en este camino hasta que no aguante. Brindo por los sueños que nos quedan por delante. Prefiero celebrar todo lo que hicimos que vivir siempre triste y del pasado arrepentido. Si todo fuera eterno, imborrable y para siempre, sería fácil ver crecer lo que hoy siembre. Si todo fuera tan simple como dices, no estaría derrumbado ni lleno de cicatrices. Aunque camine por los valles de la muerte, en mi cabeza está presente y me mantiene fuerte. Sigo pidiéndote suerte, oh, sigo pidiéndote suerte. Cada paso, cada sensación, cada experiencia en cada canción. Hoy sigo pidiéndote suerte, hoy sigo pidiéndote suerte. Y ahora nos vamos a Alicante con El Pana. Un tema con la SK8. El tema es Ingenuo. A veces en esta sociedad de mierda, para no perderlos en el lado oscuro, hace falta un poco de inocencia. Así que respeta. No soy ingenuo, ni mucho menos. Más bien soy ingenuo de luz tenue que va preguntando con el poco ingenio que tienen mis neuronas. ¿Te quieres que te insinúe? Si no sé, gastar bromas, porque hablo mucho, pero no digo nada. Al contrario que mi vieja, que sin abrir la boca lo dice todo y la discusión se retoma. Si no es por una, es por otra, el caso es que no tengo potra, pero me mantengo en contra de la corriente y su contra. Y es por esto que no tengo idea, para escribir poesía no hay que rendir pleitesía. Más que la naturaleza, que cada día hace una verdadera odisea, y es la única que lo hace por quien sea, sin túnica ni nada que la tape. Pero cada vez hay más fábricas y tubos de escape. Qué desgracia, nos dan todo y no damos ni las gracias al mundo y al planeta. Por enseñarnos lo profundo, lo llenamos de tóxico humo que a todo nos infecta, de forma más o menos directa. Te digo que no quiero ser alguien que en veras se inyecte lo que a ti te guste, que a mí no me afecte. Pero esta vida no es perfecta y voy a donde voy, no me importa ser en sí, tampoco me voy. Pues no soy un genio, ni mucho menos, más bien soy un ingenuo que trata a sus amigos como hermanos e intenta que el trato sea recíproco, dando abrazos a menos todo el buen rato que pasamos con el Garry, el Carra y el Pau. Me deja mejor sabor que cualquier Mau, que me lleva a la parra algún concepto insípido como el de la espuma, que no acepto este líquido, que me abruma y no liquido en el escuálido, pues me falta o me sobra. Según quien me vea, me quedo pálido con un saludo, un salido que no ha cabido lo suficiente, le ha caído. Para dejarme inválido, tendría que ser más eficiente y menos cálido. Pero no es coherente que sea árido, esto sería válido si fuera diferente. Frío, serio, inteligente, pero igual no me tendrías enfrente. Con este loro en la calle que no entiende, que no aprende. De quien dice que por lo menos de nadie te fíes y por nadie te confíes. Hasta que sepas sus sentimientos, al menos que notes que sus abrazos son al menos en momentos más felices contente. Para no darte batacazos por tonto, la vida me da palazos por no ser elocuente. Menos tarde que pronto, cuando quieres que te lo cuente. Si ardo por lo pronto que me tengo que levantar, poco voy a descansar, pero no sé cuánto. Pues no soy un genio, ni mucho menos, también soy un ingenuo que pertenece a un pequeño gremio de artistas que no tiene ningún premio ni estar en las listas más o menos vistas de caja tonta de revistas que malgastan tantas hojas y tanta tinta. Ya podrían darla pa'l que escribe, pa'l que pinta, y no meterse tanta farla, aunque lo dices tremenda, un poco ingenuo. Puede que sea por alucenue que le posea, sin fuerza muscular y con dureza ósea, difícil de bascular a la hora de calcular lo que mitad toma no sea. Por ejemplo, esta libreta donde este ingenuo escribe aquí sus letras con las que perpetra, con versos contiguos. No creo que importe si lo que digo es nuevo o antiguo, porque no lo es antiguo. Pues no soy un genio, ni mucho menos, también soy un ingenuo de luz tenue que va preguntando con el poco ingenio que tiene mil neuronas, que quieres que te insinúes si no sé gastar bromas. Y ahora vamos a Madrid. Quiero ver la música en el track, esa no es de baile. Y el tema es recesión, revolución. Tacane con más mente que nunca y nadie political style. Soy mayor usted. Soy más revolucionario y nadie bunker. Reclamemos lo que nos corresponde. Cuidado bonden, like bonden. Están soplando los vientos de la recesión. Yo no me resigno a esta situación. Salgo a la calle y entono mi canción. Pa' que me escuchen, yo paso a la acción. No somos pocos, somos más de 1 millón. Sin futuro, sin empleo y sin ninguna opción. Cansado ya de esta explotación. Llegó la hora de la revolución. Revolución. Están matando nuestros sueños. Revolución. Llegó la hora de la revolución. Ya se está levantando en Túnez, Egipto y Libia. Los hermanos africanos luchando por democracia. En España hay democracia y la situación está tibia, con todos los miembros en paro en cada familia. Ya lo hicieron en la nación soviética y en Asturias. No se trata esta vez de quemar iglesias, basílicas. Reclamar derechos al empresario esclavista y al político egoísta por su falta de ética. La religión, ni Corán ni Biblia, que te nubla la vista, confunde tus preferencias. Lo que hay que luchar es por una vida en dignidad. No quiero escuchar homilías, trae tu rabia. Están soplando los vientos de la recesión. Yo no me resigno a esta situación. Salgo a la calle y entono mi canción. Pa' que me escuchen, yo paso a la acción. No somos pocos, somos más de 1 millón. Sin futuro, sin empleo y sin ninguna opción. Cansado ya de esta explotación. Llegó la hora de la revolución. Revolución. Están matando nuestros sueños. Revolución. Llegó la hora de la revolución. Los millones de dólares robados por Wall Street. street. There are some millions of people living in poverty. Dictadura de la multinacional ya está aquí. Todo atado y bien pactado con el FMI. Se fue Bush y vino Obama. Todos se alegraban, la esperanza le llamaban. Un cambio se esperaba, pero tres años después sigue el mismo Greenspan. En el tesoro americano, unboxing Sawan. Oema revolucionari, nari bonker. Reclamemos lo que nos corresponde. We are gobonden, like bonden. Están soplando los vientos de la recesión. Yo no me resigno a esta situación. Salgo a la calle y entono mi canción. Pa' que me escuchen, yo paso a la acción. No somos pocos, somos más de un millón. Sin futuro, sin empleo y sin ninguna opción. Cansado ya de esta explotación. Llegó la hora de la revolución. Back in Sawan. Están matando nuestro sueño. DAKNEH. Lanzai GVN Music. Y ahora bajamos a Salabreña, Granada, con Ezpin y su maqueta Aire Puro. Chicos de la calle. El tema yeah, es Chicos de la calle. Ezpin, MG, Chorizo. Un soplo de aire fresco. Yeah. Solo debes hacer caso a tu conciencia. Chicos jugando en la calle, y hoy lucho porque la droga acabe. Me alegra al ver a chicos jugando en la calle, sin armas que disparar ni puñales. Me alegra al ver a chicos jugando en la calle, y hoy lucho porque la droga acabe. Me alegra al ver a chicos jugando en la calle, sin armas que disparar ni puñales. Espíritu inocente corre al frente, libre como el viento. Fuera está presente un mal presentimiento. Están surgiendo del gobierno las reformas laborales, pero ¿dónde está la norma que protege a los chavales? ¿Sabes? ¿Qué? La calle es mala, dicen. ¿Qué? La droga allí te elige. Niños de ahora ya no juegan, solo hay cicatrices, buscando ser felices. Señores, ¿qué me dicen? Si os atrae la pasta más que cultivar raíces. Bueno, bueno, quiero darle esperanza a la situación, pero el panorama es crudo. ¿Solución? Educación. Deja al chico divertirse libre, dale un balón. Y no obligues pronto a que entienda la palabra obligación. Oh, con 11 añitos y cara de zombie, viendo cómo se pasa la vida. De verdad no sientes nada sabiendo que tiene una cura la herida. Debes prestar atención, da de tu parte y pon algo de tu corazón. Por el futuro ahora es tiempo de pasar a la acción. Pasar a la acción, pasar a la acción, pasar a la acción. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Solo quiero que los niños no paren de jugar. Que vivan su infancia y dejen que la vivan los demás. Que piensen en su familia y también en su libertad. Por favor, escuchad. Que jueguen con el balón y olviden la droga. Que a tantas personas en la actualidad va a ahogar. Que tengan fuerza de voluntad. Pues esto que digo no lo estoy diciendo en broma. La cosa, pero estudio no tiene ni nota. Tu novio llora y a ti te la sopla. Ya no te importa, tu cabeza explota, tu vida está rota. Ahora dime que no piensas lo que diría tu madre si supiera que te están vendiendo coca. Que cada fin de chalapota, que cada día tu vida más se loca. Oye, mi, solo dime por qué calla esa voz de tu conciencia que hace tiempo se dio cuenta. Solo oye, y tú mismo no te mientas, porque tú tienes las riendas de tu vida. Por ti, amate. Jugando en la calle, y hoy lucho porque la droga acabe. Me alegra al ver a chicos jugando en la calle, sin armas que disparar ni puñales. Me alegra al ver a a chicos jugando en la calle. Y hoy lucho porque la droga acabe. Me alegro al ver a chicos jugando en la calle, sin armas que disparar ni puñales. Y ahora vamos a Madrid con Realidades Métricas y su maqueta Manzana de Oro. El tema es Soplo Huracanado. Es paja, hecha de un camino fácil, todos se escapan del rumor del látigo, el único que atrapa. Tanta gente apta siempre se siente espaldados por los verdes que les atan fuerte. Miento que sobre y destruye tu esfuerzo inerte, todo el talento que escondes ahí dentro siempre se esfuma en el tiempo, perdido en la bruma del humo que fuma y esfuma sus viejos recuerdos. No tienes el mérito de nada en tu vida por ser otro sequito, fardas de tías por la mano en el fuego, ya te quemarías con tus mentiras. Busca ser feliz, te pierdes en el camino. Vagas ser así y fallas en tu objetivo. El líder de masas que cuenta falsas historias de gloria. Y ahora te toca pagar por tu trayectoria. Piensa todas las cosas que has hecho y cambia. El tiempo se agota, es la hora de correr, porque ya notas su presencia. El viento ya está aquí, pone fin a las advertencias. Sopla con toda tu fuerza y rompe casas de paja y pon a frescos de patas. Arriba en la calle, que el pueblo se ensañe. Trata de hacerlo correcto, construye otro hogar, ¿ves? Sopla con toda tu fuerza y rompe casas de paja y pon a frescos de patas. Arriba en la calle, que el pueblo se ensañe. Trata de hacerlo correcto, construye otro hogar, ¿ves? Madera, hecha de sueños de enredadera. El típico mérito fácil que a muchos les frena. Les pone contra las cuerdas, las habilidades neutras. Otra presa del sistema, su lema es vivir sin ver más allá que sus cuatro paredes frágiles. Su epígrafe en letra pequeña, títeres que curra, pero apenas ven que todo por lo que lucharon es solo una brisa que se la lleva el viento, por momentos es la misma cara de la moneda, solo que suena más fuerte. Pero de un soplido todo acaba como siempre, tirao. Destruido por las deudas de un trabajo mal hecho, lo compensa y acabas desmotivado. Wow. El cerdo que huye de un lobo es teatro, si sus motivaciones no son gordas como un patrón. Por eso acaban siempre con la sangre en los zapatos, por los cepos, un sistema cazador de los ingratos. El reto, construir algo irrompible de adamantium, donde tus metus, tus sueños sean tu propio podium, tu imperio. Solo se forja con la actitud del que en cada momento está preparándose para la luz. Sopla con toda tu fuerza y rompe casas de madera que son falsas. Hasta observa que en verdad no hay seguridad. Trata de hacer lo correcto, construye otro hogar ya. Sopla con toda tu fuerza y rompe casas de madera que son falsas. Hasta observa que en verdad no hay seguridad. Trata de hacer lo correcto, construye otro hogar ya. Ladrillo no está hecho de algo sencillo. Sin tu ayuda yo solo brillo. Trabajo constante, mirada acertante, para que todos puedan ver cómo salgo adelante. Y ante cualquier semblante que diga lastre, las tres casas de ahí fuera que hoy intentaste romper, cuando vas y vuelves siempre la única que quedo y les afuela del currante. Amante del saber y de cómo enloquecer a toda una puta masa de gente loca a sus pies, que prefiere serles fiel a darle siempre la espalda, pues mejora día a día sin que nadie le haga falta. Y ataduras él no lleva atrás su espalda, avanza a ritmo lento buscando siempre la estancia. Y estructuras en su vida no hacen falta, su lema es la meta seguida de la constancia. Sí. El soplo de aire que pasa a su vez es la rima perfecta que le hizo creer. Mientras tanto el viento grita, ¡grita! Destruye todo aquello menos lo que hizo vencer. Yeah. Sopla con toda tu fuerza, si esta casa de ladrillo no la tumbas para. Lo hicieron muy bien, cimientos que ven pasar cada soplo violento, seguros al 100%. Sopla con toda tu fuerza, si esta casa de ladrillo no la tumbas para. Lo hicieron muy bien, cimientos que ven pasar cada soplo violento, seguros al 100%. Y ahora vamos a Almería con Campeón y Brainiac Beats y su maqueta Asesinato a 33 RPM. El tema es Mi Generación, acompañados con Capit. Generación que ni aporta ni cuenta, y por tal de quedar bien si no sabe lo inventa. Todo vale mientras que se pague, ese sí te lo encuentra. Seguimos como adolescentes pasados los 30. Fuimos recibidos con salud efusivo y despedidos con antidepresivo. Último manso, inofensivo, consumidores del descanso y corta en el manejo de explosivo. Entre lo malo y lo bueno queda un vacío en la conciencia y el estómago lleno. Infantillo de vez en cuando volvemos, porque al final los dos nos echamos de menos. Vida de plástico, sentimiento de maniquí, y como ser humano no sé qué se espera de mí. Y ahora, su lloro, la hoga, ya no encuentra otro modo. Que esta es la época que evoca la apocalipsis. Mi boca provoca crisis. En MCs oases con skills grises. Les muestro clases, sufren su parálisis. Esta es la época que evoca la apocalipsis. Mi boca provoca crisis. En MCs oases con skills grises. Les muestro clases, sufren su parálisis. Corrimos tanto en el comienzo que ahora cualquier cosa nos cansa. Y hacia donde sorprendiendo y simplemente nos dejamos llevar. Tan brillante que te ciega y no te deja ver nada más allá. Nada más que allá, mi generación a donde va. Veo reflejo de tu cara en los escaparates, mirando más allá de donde llegan tu bolsillo. No llegar alto ni con escalera. Cada uno tiene su película, aunque no entre en cartelera. Y es mi generación la que aparta la vista, aunque quede egoísta su intención. Le da la vuelta a su media moral, ya que de cruz de cara la moneda vale igual. Dale tiempo al tiempo, aconsejamos tú y yo, pero impaciente cada uno en lo suyo. Hay tanta prisa y al final nos ven esperando nuestro turno en la cola del INEM. Es elegir esa silla es sano, y sé que consumir algo así no es sano. Gira todo el mundo hoy, igual que ayer. Bocas igual que ayer, porque esta es la época que evoca la apocalipsis. Mi boca provoca crisis. En MCs oases con skills grises. Les muestro clases, sufren su parálisis. Esta es la época que evoca la apocalipsis. Mi boca provoca crisis. En MCs oases con skills grises. Les muestro clases, sufren su parálisis. Corrimos tanto en el comienzo que ahora cualquier cosa nos cansa. Y hacia donde sorprendiendo y simplemente nos dejamos llevar. Tan brillante que te ciega y no te deja ver nada más allá. Nada más que allá, mi generación a dónde va. Bueno, ya sabéis, si queréis mandar vuestra maqueta o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Ahora nos vamos al barrio de Hortaleza, Madrid, con ese capo y su maqueta Yo me escapé de costumbres, y con un tema con el mismo nombre. Querernos, deben temernos, se contradicen, no hagan ruido. No se escucha lo que dicen, queréis insultarme, matarme, intentarlo. Pero en el barrio siempre estaré yo allí para darlo. Invisible en esta urbe de frío helado, inaceptable exprimirme para dejaros callados, parados, boquiabiertos, colocados en mi anzuelo. Si piso asfalto en mi ciudad y siento que vuelo. Tengo un rencor interno por si soy negativo. Y es que negativamente y escribo sin motivo. Te escribo, sé más de este mundo y sus desdichas. Quieres cabalgar y este caballo tan solo relincha. Pinchas en gradas apoyando nuestra obra. Obras de doyagos y gente sabe que muchos sobran. Necios amantes de ideales buscan sangre. Si abunda la poesía también, abunda el hambre. Calambres en mis manos por escribir mis canciones. Si abundan los perdones es porque abundan errores. No me toquen los cojones y dejadme vivir. Si no existieran obstáculos no tendría que seguir. Y admitir que me equivoco cada dos por tres. Si me vuelvo medio loco y no siento en el suelo mis pies. Si caigo al vacío y no muero, tampoco vuelo. Siento ganas de escribir por la noche. Me desvelo, yo oigo rozar el boli con el folio en texto. Si me aparto de tu lado, si siento que te molesto. Pero la verdad, me molestas más tú y tu estorbo. Si fueras una letra mía, fijo que te borro. Y árboles que andan, me mole prisa. Hace que lluevan soles, se para el tiempo maldito en las agujas de algún Rolex. Y mi sol vuelva a colocarse para estremecer un poquito al mundo que después vuelva a caer. Para perecer en calles donde habita la ignorancia. Si el mal tiempo ha vuelto reanimando la distancia. ¿Y tu estancia en este mundo cómo fue? Bien, pero perdí la paciencia, el dinero y la fe. Y admiro a poetas que hablan de la tierra y su encanto. Yo hablo de escribir barrafadas en datos en banco. Ya no soy persona, ahora soy un MC. Poeta de la era moderna, condenado a envejecer. Mis obras no perdurarán, ni durarán, ni dudarán de mi maestría cuando me encaro un folio. Si sé que insistirán, escribirán, si miran líricas desnudas. rebosante de frío, odio. ¿Qué más da? Si un día aparezco sin vida, con la tendida botella vacía, cientos suicidas que terminarán con una frase en televisión. Prohibido escucharla, favorece la inspiración. La aspiración de evolución no la prohíben, por supuesto. Sin África explotación no le llegaría presupuesto. Y con lo puesto, aunque sin ropa, ayuden a ONGs, que lo que pongas irá o al PSOE o al bebé. Diputados, alcaldes, presidentes y ministros, aunque parezcan de izquierdas, todos suelen ser muy diestros para coger el maletín y poner distinta pose. Nosotros la otra mejilla, ir regalándoles trajes. Corrupción, pero da igual si no puedo hacer nada. Digo de revolución manteniendo boca cerrada. Y es que no dudarás que parte más mi rima que la suya. Diles que combina conmigo, espero a que huyan. Invite a mi paraíso entre frases, por unos versos que acompañan esta base. Entre compases hice delicateces. Observen al poeta que suele ir haciendo ese. Para escapar de costumbre, lololo. Para escapar de costumbre, la la la. Vete a escapar de costumbre. Porque yo me escapé de costumbres. Bueno, peña, ya nos despedimos. Os dejo con otro tema de Artem C. Se llama Otra vez, acompañado con Juan D, desde Torrevieja. Oh yeah, Artem C y Juan D de la Bongo. Desde hace años y sin ningún remedio, Juan D y Artem C, rap en estéreo. Hip hop aéreo en el escenario, y sin festivos en nuestro calendario. Y si hay alguien que nunca lo dejó, ese es Artem C, de los MCs el mejor. Lo digo yo, de la Bongo supongo que quiero olvidar y dejo atrás lo peor. Porque hubo un tiempo en el que todo era hermandad. No había coca, ni maldad, ni falsedad. Noches de jam, desabrigaos, descuidaos, sinceridad. Mucho frío me abrigó vuestra amistad. Llorando no seré un iluso, no estuve confuso sobre todo lo que viví y recibí incluso. Hoy me siento feliz, no me debo arrepentir de tu amistad. Siempre yo seré un recluso. Encontrarte ahora ha sido una alegría enorme. Dudé si merecía tu amistad, pero conforme a lo ocurrido y ahora, tío, rapear unidos. Mi admiración por ti siempre ha sido uniforme. El Juan de fue cartagenero y eso deja huella. Una ciudad muy sucia con gente limpia y bella. De corazón nada se hace sin razón. Fidelidad en la amistad y más aprendí de ella. Me marché y dejé atrás buenas vivencias. Solo miré adelante, no escuché las advertencias. Me marché con tus delicias en mis bolsillos. De a poco fui comiéndolas sin apenas paciencia. Hoy mi corazón sigue en esas pistas. Los juncos sometido en el multipista. Artem C, gracias por mantenerte limpio. Y aprendo de tu vida, eres más que un artista. Hoy lo vivido me hace sentir así. Son los recuerdos los que me hacen sonreír. Si me marché fue para sobrevivir. Yo nunca olvido lo que me trajo hasta aquí. Hoy lo vivido me hace sentir así. Son los recuerdos los que me hacen sonreír. Si me marché fue para sobrevivir. Yo nunca olvido lo que me trajo hasta aquí. Desde hace años y sin ningún remedio, Juan D y Artem C, rap en estéreo. Hip-hop en la calle, cuidando los detalles. Boogie Down Rapman en todas las ciudades. Y si hay alguien que siempre estuvo en la brecha, ese es Juan D, Juan D MC de Torrevieja. No sé qué pasa, pero me siento en casa. El local, la ermita, las cosas que allí pasan. Murales que reivindicaban libertad. Libertad, humildad, una cultura, humildad. La Bongo en cis, mantuvo esos valores. Con soul, jazz, R&B, hip hop y colores. Horas de cultura en la casica. La gente era pobre pero se sentía rica. Tardes de locura en el paseo. Choco, fofo, michi, mis mejores deseos. En mi corazón tendré siempre un sitio. Enseño y aprendo los valores del principio. Hoy quiero mostrar que lo vivido es importante. Gracias al pasado hago grande mi presente. Y mi corazón sigue en esas pistas. Los juncos o escondido en el multipistas. Juan de MC, gracias por mantenerte limpio. Y aprendo de tu vida, eres más que un artista. Quiero verte y rapear esto mano a mano. Quiero sentir de nuevo y estrechar tu mano. Quiero que el poco hip hop que queda, hermano, sea de los buenos y los malos. Sacudir un